alguna otra cosa, no recuerdo el autor, un libro acerca del problema de la salvación de los paganos. Si a alguno le interesa, se lo puedo averiguar o indicar. Psicología y Pedagogía de la Fe, creo que se llama este libro. Está en esa colección de Psicología, Medicina Pastoral, publicado por Razón y Fe. Un librito que les recomiendo, tampoco para el examen, pero como lectura sobre el tema de la fe y sobre todo como orientación práctica, es el de Guardini, Fe y Vida de Fe, o algo por el estilo, La Vida de la Fe. Es muy bueno ese libro, sobre todo desde el punto de vista de pastoral, desde el punto de vista de la orientación de la gente y de la dirección espiritual. Porque señala los aspectos objetivos de la fe que hemos venido señalando, pero señala también y mucho el aspecto personal de la vida de la fe. O sea, señala, por ejemplo, todo el tema de la evolución y el crecimiento de la fe de las personas. Señala incluso las distintas actitudes frente a la fe o la forma de vivir la fe en las distintas etapas de la vida. Señala incluso el tema de los problemas que se pueden presentar en la vida de la fe. Es un librito que está publicado por Editorial Difusión, de Romano Guardini, Vida de la Fe. Algunos elementos en la práctica. El tipo que ignora la existencia de Dios remunerador no puede absolutamente recibir los sacramentos, inclusive el bautismo y la penitencia. Se supone que se trata de un adulto. Si no llega a ese mínimo de conocimiento, no se le pueden administrar los sacramentos. Aún en caso de ignorancia invencible, estos sacramentos serían inválidos, tanto el bautismo como la penitencia. Y si se hubiera confesado en esas circunstancias, tendría que repetirlo. No es válido. Que en el caso que haya sido bautizado de chico, pero no haya recibido ninguna educación religiosa. No se puede, esto vale para todos los sacramentos normalmente, ¿no es cierto? Para administrar el sacramento es necesario saber qué es lo que se va a recibir. Salvo el caso del bautismo de los niños. Por ejemplo, para que un chico reciba la primera comunión, el caso se plantea a veces en el caso de los oligofrénicos, deficientes mentales. O sea, hay casos en los cuales pueden recibir la comunión, pero es necesario al menos un mínimo. Es necesario que el chico sepa distinguir el pan consagrado del pan común. Así que sepa que recibe a Jesús. Si se quiere de una manera elemental, pero es necesario. Como es necesario para los chicos de primera comunión. Ahí hay que tener en cuenta incluso el asunto del mínimo de conocimiento. Actualmente a veces se cae en el extremo opuesto. Por una parte han arruinado el catecismo, se han hecho un catecismo que a los chicos no le queda nada, salvo que Jesús es mi hermano y la misa en la comida. Sí. Y que caminamos juntos, tomaditos de la mano y todo eso. Por una parte arruinan eso y por otra parte se ponen unas exigencias para la primera comunión de los chicos en algunos lugares que parece que tendrían que ser teólogos, más o menos, para poder recibir. O sea, hay excesos en eso, como el asunto de los cursillos prematrimoniales. Cuando están bien dados son muy buenos, son útiles, son recomendables, incluso exigírselo un poco a la gente, porque la gente a veces busca la ley del menor esfuerzo. Pero tampoco se puede poner el cursillo prematrimonial como un impedimento para el matrimonio. Eso aparece claramente en la familia y consorcio. No puede ser un impedimento para el matrimonio, de modo que o hace el cursillo o no se lo casa. Pero es cierto que tiene que saber lo que va a recibir y tener disposición de recibirlo. Tiene que haber un acto de fe en el adulto que recibe el sacramento. Uno pone los cursillos de esa manera. No puede recibir la primera comunión, en fin, a veces ponen tantas condiciones. Eso es lo que me decía una vez un sacerdote: algunos ejercen el control de natalidad espiritual, es decir, no los dejan nacer. recuerdo una vez que comentando de un sacerdote que lo habían llamado para ir a atender un moribundo y no había querido ir porque un sacerdote dice, claro, que capaz no había hecho el cursillo para la unción. Digamos, pero una cosa es caer en ese extremo y otra cosa es tampoco se pueden repartir los sacramentos al voleo con peligro de infructuosidad. Puede significar una profanación del sacramento. No se le puede dar, si el chico no está preparado, al menos con un mínimo de conocimiento para recibir la comunión, y sobre todo si hay posibilidad de prepararlo, puede ser distinto o puede ser un poco más amplio en el caso del señor, o estar en una misión donde habitualmente no llega el sacerdote, etc. Bueno, hay un mínimo que tiene que saber, pero ese mínimo puede reducirse. Pero si hay posibilidad de preparar, y uno no ha encontrado en el chico el menor interés, faltaba catecismo, no estudió, no hizo nada, no sabe, no se le puede dar para que no se enojen los viejos. Pues, ahí se preocupa, ¿no? Durante todo el año no se preocupan, pero cuando llegó el momento de la primera comunión, el argumento que recuerdo que ponía una vez uno para cuando le negaron la primera comunión al hijo, pero es que tenemos el chancho atado en el patio desde hace una semana. Eso no me importa. Que el chancho asado para el día de la primera comunión. Que si lo supiera o no supiera, eso no es el argumento. ¿No sabe? Y es la forma de, digamos, una cierta existencia que es necesaria precisamente para valorizar el sacramento. No, el sacramento es cualquier cosa. Después nos preocupamos porque hacen la primera comunión y nos pisan más de iglesia. Pero, en fin, en esto también hay un medio que tiene que ser dictado por la prudencia, no existe una regla. Pero es cierto, hay un mínimo. Una persona, adulto, se entiende, que ignora el misterio de la encarnación o el de la Trinidad, no se le puede administrar el sacramento. Los sacramentos no hay que exponerlos a la nulidad. Y aquí el bautismo tendría el peligro de ser inválido y la confesión también. Salvo, digamos, en caso de extrema necesidad. Un tipo muy rudo, está muriendo. Bueno, hay una cierta buena voluntad o algún gesto de buena voluntad del tipo. Bueno, al menos tratar de que el tipo lo reciba. Tratar de darle, aunque sea una instrucción mínima, aunque sea pedirle ese acto de fe como una confianza. Al adulto en peligro de muerte, que no puede ser instruido con mayor diligencia en los principales misterios de la fe, basta para darle el bautismo que manifieste que de alguna manera cree en ellos y que se compromete, en caso de sobrevivir, a observar los mandamientos. Es la fórmula que decimos antes. Hay un Dios, hay un Dios que salva, hay un Dios que perdona los pecados, hay un Dios que nos promete el cielo, es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, Cristo. Tipo, más o menos muestra entender, bueno, vamos a hacer un acto de fe. ¿Usted está dispuesto a creer todo lo que la Iglesia enseña para recibir el bautismo? Sí. Bueno, es suficiente, pero en caso de extrema necesidad. Y lo mismo se puede decir de los muy ignorantes o semideficientes. Antes de absolverlos, por ahí es conveniente sugerirles un acto de fe en Dios, uno, trino y Cristo Redentor. El confesor que confiesa a gente muy ruda puede hacerle o conviene que le haga una especie de pequeña catequesis, al menos en estas verdades fundamentales. Se hace la señal de la cruz, se dice el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios, tres personas. De Dios que se echó hombre, Cristo, por nosotros. O sea, una pequeña catequesis, si usted cree, sí, en general es buena disposición. Un tipo que reconoce la ignorancia. Pasamos de la necesidad a los deberes para la fe.

teología en comprendidos. Son, dice, nunca tuve que desaprender una sola de las verdades que aprendí en ese catecismo, y ese catecismo me sirvió para toda la vida. Es decir, es la importancia de que todas las verdades fundamentales de la fe católica estén resumidas y sean aprendidas en el catecismo. Es el bolazo que tiene toda esa catequesis que la quieren hacer experiencial, vivencial y no sé qué, que la quieren hacer prescindiendo de la memoria, que la quieren hacer... Entonces el chico le dan una cosa que en el mejor de los casos sirve para esa edad. Es cierto que a lo mejor un chico no comprende, digamos, en su plenitud, una fórmula del catecismo. Pero es importante, la memoriza, la entiende lo suficiente, porque le enseñó solamente como loro, pero ahí tiene un contenido que a medida que vaya creciendo puede irle encontrando significados nuevos. Esa es la importancia de que todas las verdades estén ahí. A veces se da una catequesis tan gradual que el chico en 2 años de catecismo, en una de esas no llegó a enterarse que Jesucristo es Dios. O de otras verdades que, como lo decíamos el otro día, consideran traumatizantes para los niños, o todas esas tonterías. Hay una obligación de conocer las verdades de la fe, y para esto hay que tener en cuenta dos cosas. Por una parte, el grado y la misión eclesial. Aquel que tiene una mayor capacidad o una responsabilidad en la Iglesia tiene que conocer más. Es algo que nos afecta personalmente a nosotros. Pero es algo que afecta también de alguna manera al laico apóstol. Es algo que hay que tener en cuenta cuando se designan o cuando se nombran catequistas. No basta para la catequesis una chica de 15 años de muy buena voluntad, pero que apenas sabe catecismo. Y creo que a veces una de las misiones importantes es el formar catequistas. Es decir, preocuparse de que los catequistas o las catequistas estudien. Y el sacerdote a cargo de una parroquia tiene que tener en cuenta que el primer catequista es el párroco, o sea que el párroco es el responsable de la catequesis. Los o las catequistas pueden ser auxiliares del párroco en esa misión, pero el párroco no puede descargar la responsabilidad de la catequesis en los catequistas. Él tiene que estar de alguna manera presente allí. Y si él no da la catequesis, es conveniente al menos que los chicos tengan algún contacto con el párroco. Que sea el párroco, por ejemplo, el que los examine, o que sea el párroco el que al final de la catequesis le da alguna especie de repaso de todo, o le da la última mano de pintura, digamos, antes de considerar los libros. Esto es algo que lo señala con mucha fuerza la Iglesia. Recuerden que en alguno de sus comentarios decía el cardenal Albino Luciani, y después Juan Pablo I, cuando hablaba sobre el privilegio del canon que existía en el derecho anterior y después se suprimió. Es decir, el derecho excomulga a aquel que pega, a un que golpea a un sacerdote. Cuando lo hace, digamos, su adente diablo, ¿no? Pues, su adente Espíritu Santo, es decir, no dio la fe, sino enamora la fe. Pero él decía, no sé si el derecho nuevo mantendrá este privilegio del canon, tal vez lo suprime. Dice, pero yo pondría un canon redactado de la siguiente manera. Aquel que golpea moderadamente a un sacerdote que descuida la catequesis, no solo nos queda excomulgado, sino que es digno de elogio y alabanza. Grado y misión especial. Entonces, uno está obligado a saber aquello que necesita saber para desempeñar sus funciones legales. Ya sea como padre o madre de familia, como catequista, como apóstol laico, como sacerdote. Ahí es donde entra el tema de la ignorancia. La ignorancia, carencia de ciencia de vida en un sujeto capaz. Y cuando es ciencia de vida, no excusa del pecado. Si uno peca por ignorancia, si uno mete la pata por ignorancia, por no saber lo que debía saber, peca. Esa ignorancia no lo excusa. Y después, hay que mirar también las circunstancias del tiempo y las circunstancias del ambiente. O sea, no es lo mismo la exigencia que tiene que tener aquel que vivía o que vive en un ambiente, pongámosle, qué sé yo, un pueblo de campaña, donde el ambiente es católico, donde todas las verdades y las cosas de la fe las va mamando, digamos así, en la vida diaria de la familia, cosa que cada vez se da menos, es decir, ese catolicismo de cristiandad, de ambiente de cristiandad, cada vez se da menos, o sea, porque incluso en ese pueblo donde todavía se conserva ese ambiente católico, esa familia que reza el rosario, el 50% de asistencia a misa, incluso en ese pueblo entra la televisión, entran las revistas, entra la radio, en fin, ya no se dan más, o casi no se dan, las circunstancias de aislamiento que antes podían darse. Es decir, mientras más se vive en un mundo donde los hombres se olvidan de Dios, mientras más se vive en una sociedad pluralista, para usar la palabra de moda, ese pluralismo, esa convivencia con gente de otras religiones o con gente sin fe, ese bombardeo en el ambiente, esa escuela laica, etcétera, etcétera, etcétera, hacen que la exigencia de una fe explícita sea cada vez mayor. Uno no puede contentarse en un ambiente de cristianizado con lo que a lo mejor se podía contentar el tipo que vivía en un ambiente de cristiandad, donde esas verdades eran verdades recibidas, comunicadas familiarmente, que nadie ponía en duda, incluso los mismos tipos que no iban a misa o que vivían como pecadores, pero normalmente conservaban la fe. Eso no se da. Vivimos en un mundo cada vez más hostil. Entonces es necesario que el conocimiento sea cada vez mayor. Es obligatorio aprender de memoria las fórmulas que expresan las verdades de la fe. A esa pregunta se puede responder en tanto cuanto sea el medio para poseerlas. Si en tanto cuanto sea necesario, es más importante el sentido, aunque no se sepa la cosa de memoria. Sin embargo, la memoria desempeña un papel que es muy importante. Ese es uno de los motivos de la crisis, no el único, pero uno de los motivos de la crisis de la catequesis moderna es esto, ha sido el desprecio de la memoria. Y ese desprecio caricatural de la memoria. Claro, antes aprendían el catecismo como loros que repetían de memoria sin entenderla. Puede ser que antes hubiera algún mal catequista que hacía aprender el catecismo en memoria sin explicarlo. Puede ser. Yo que aprendí el catecismo antes, en ningún lugar he visto que la cosa fuera así. O sea, nunca vi que la cosa fuera así. Yo aprendí el catecismo en mi casa y me lo enseñó mi padre. Me lo explicaba. Y después he enseñado el catecismo y he visto cómo se enseñaba en otros lados. Nunca jamás he visto enseñar un catecismo que fuera solo una repetición como loro. Pero la memoria es exigible. Y si no es posible el conocimiento de ninguna ciencia sin un mínimo de memoria. Como no es posible el conocimiento de ninguna ciencia, menos el conocimiento de la ciencia y la fe, no es posible sin un mínimo de lenguaje técnico. También entró eso, el querer reemplazar las palabras técnicas. El no hablar de gracia, el no hablar de virtudes teologales, el querer, digamos, poner en otro lenguaje. No se puede conocer la fe si no hay un mínimo de palabras que tienen un significado propio y específico. No es lo mismo decir gracia que decir, qué sé yo, amistad con Dios. No es lo mismo. La amistad con Dios no es la gracia es el fundamento de la amistad con Dios. La amistad con Dios es pariente de la caridad. Y así una serie de cosas. Es necesario que el chico que aprenda, aprenda también aquellas palabras que necesita. Y es conveniente, como decimos, el retener también de memoria al menos las fórmulas. Decíamos que hay obligación de estudiarla. Pero la profundización de la fe no es algo que se da solamente por el estudio. La fe es don de Dios, la fe es virtud teologal, es decir, sobrenatural. Y entonces la fe crece no solo por el acto humano, puramente humano. Si ustedes recuerdan, en la adquisición y en el crecimiento de las virtudes, ¿cuál es el principio? La virtud crece por lo mismo por lo cual se adquiere. ¿Cómo se adquiere una virtud moral natural? Se adquiere por repetición de actos, no por una mera repetición mecánica, sino por la repetición de actos cada vez más intensos y más perfectos. Esto sirve incluso para la adquisición de hábitos que se relacionan más con lo mecánico, el escribir a máquina o el tocar el piano. La repetición de actos hace que el hábito se arraigue cada vez más intensamente y que las acciones se hagan cada vez con mayor facilidad y con gusto. Esto vale para las virtudes morales. Se adquieren por repetición de actos, crecen por repetición de actos. En cambio, las virtudes infusas, morales y sobre todo teologales, se adquieren por infusión divina. ¿Y cómo crece? No por repetición de actos, sino por el influjo divino. Pero los actos influyen, claro que influyen. Yo hago un acto de caridad, ese acto influye en el crecimiento, pero no es mi acto de caridad el que hace crecer la caridad. El acto de caridad que yo hago es un acto dispositivo y es un acto meritorio. Merezco el aumento de la caridad y me dispongo para recibirlo. Pero es Dios el que da el aumento de la caridad. Es decir, la misma causa de la adquisición de la virtud es la que contribuye al crecimiento. Y bueno, lo mismo pasa en la fe. Yo hago un acto de fe. Ese acto merece el aumento de fe y es un acto dispositivo para ese aumento, pero es Dios el que lo da. Padre, como si el acto fuera aumentando la capacidad, digamos. Aumenta la capacidad y merece. Digamos, pero el crecimiento propiamente es obra de Dios. Por eso en la oración de la iglesia dice, pide, y en una oración de la iglesia se pide, Señor, aumento de fe, de esperanza y de caridad. Por eso es una oración aquella del tipo que se acerca a Cristo en el Evangelio y dice, ¿crees? Sí creo, pero ayúdame a creer. Creo, pero aumenta mi fe. Es una oración. Entonces el crecimiento de la fe no crece la fe por un puro estudio que lo podría hacer un tipo que ni siquiera está en gracia de Dios o que ni siquiera tiene fe. Ese estudio es importante, pero en fin, alguna vez más de una vez se lo he señalado. Por eso el estudio de la teología no es lo mismo que el estudio de las matemáticas o incluso no es lo mismo que el estudio de la filosofía. Es un estudio que de alguna manera tiene que ir unido a la oración y a la contemplación. De alguna manera tiene que ir unido a la meditación. O sea, si no, la teología no es reflexión sobre la fe. No es fides quaerens intellectu. Y bueno, lo mismo pasa con el crecimiento de la fe. Hay que estudiar, pero no basta estudiar. Hay que reflexionar, hay que meditar, hay que rezar. Es importante la participación litúrgica. En estudiarla para conocerla aparece también, lo señalaremos después, la adhesión y la sumisión a la enseñanza de la Iglesia, sobre todo cuando la Iglesia explicita algo sobre las verdades de fe. También para alimentar la fe, la participación en los sacramentos de la fe. Es decir, los sacramentos que infunden y que alimentan la fe. La confirmación, por ejemplo, lleva a la fe adulta, a la firmeza, a la defensa de la fe. Y también en los misterios que la Iglesia celebra, es decir, en el ciclo litúrgico. Cada año la Iglesia, en el ciclo litúrgico, revive toda la historia de la salvación. No solamente recuerda, revive, es decir, de alguna manera misteriosa actualiza, hace presente toda la historia de la salvación. Desde el Adviento, que es la esperanza de la encarnación del Verbo, hasta la Navidad, donde el Verbo se encarna, hasta la Semana Santa, que es la muerte y la resurrección de Cristo, hasta el tiempo durante el año, que es el tiempo de la Iglesia, después de Pentecostés, hasta Cristo Rey, que es la escatología, que es la parusía, la segunda venida del Señor. Es importante para el crecimiento de la fe la participación litúrgica. y es importante por parte nuestra tratar de hacer de que el año litúrgico adquiera sentido para la gente. Que la importancia que tiene en la catequesis y en el crecimiento de la fe, la importancia que tienen las fiestas, lo que señala con tanto sentido pedagógico el Papa Pío XI en la encíclica Quas Primas, cuando instituye la fiesta de Cristo Rey. Habla sobre el valor pedagógico que tiene la fiesta, indicando que las verdades de fe no solamente se viven, se fortalecen por el estudio, por la afirmación de los principios, sino por la fiesta litúrgica. Tiene un hermoso párrafo sobre el sentido catequético que tiene la fiesta. Mismo podríamos decir el Corpus Christi. Por eso es lamentable cuando esas fiestas, para que no haya un día feriado más, para que podamos trabajar y levantar económicamente el país, esas fiestas con el consentimiento de los señores obispos, se las suprimió como día feriado y se las pasó al domingo siguiente. El Corpus Christi ciertamente ha perdido. ¿Por qué? Porque para la gente no es lo mismo cuando se lo celebra el domingo que antes, que era un día feriado. ¿Y feriado por qué? Porque es el Corpus Christi. ¿Por qué el proceso? Yo lo diría lo mismo de las fiestas patronales. No siempre es posible, pero mientras sea posible mantener la fiesta patronal, no pasándola al próximo domingo o al domingo anterior, sino mantenerla en el mismo día de la fiesta. Si se trata de una parroquia de pueblo, conseguir que aunque sea el intendente decrete feriado ese día, creo que es importante. O sea, la catequesis de la fiesta, porque en la fiesta la gente vive de alguna manera la verdad que ese día se celebra. Cuando eso se pierde, el sentido de la fiesta se diluye. Fíjense que cuando dio sentido fuerte en una fiesta, también la fiesta de Reyes se la pasó al próximo domingo. Y eso no se pudo mantener. ¿Por qué? Porque para la gente Reyes es el 6 de enero. Está asociado. Es algo muy importante. Aparte de todo el sentido que tiene la liturgia de santificación del año, todo este sentido catequético, todo este sentido volver a vivir cada año todas las verdades de la fe. Y si uno verdaderamente la fuera viviendo, la fuera, evidentemente con los años iría creciendo la fe. Es importante tenerlo en cuenta para la predicación también, sobre todo en los tiempos fuertes. Que la predicación de Adviento sea una predicación de preparación para recibir a Cristo. O que la predicación de Cuaresma sea una predicación de conversión y de penitencia. Incluso a veces hasta sigue bien. Mucho se puede hacer utilizando la misma liturgia de la Iglesia, sobre todo en Cuaresma, Adviento. Pero a veces la predicación se la puede encargar así a lo largo de varios domingos como una especie de catequesis sobre temas fundamentales. Señalando todas estas obligaciones, se puede indicar que uno puede pecar por descuidar esta obligación de estudiar para conocer la fe. Y puede pecar gravemente aquel que no conoce nada o casi nada culpablemente. No puede ser inculpable. Nunca tuvo nadie que le enseñara. Puede pecar gravemente, es decir, el que descuida seriamente su formación religiosa. El que no procura de alguna manera formarse. Cosas que señalan los moralistas, la asistencia a las predicaciones dominicales. Eso también entra en la responsabilidad nuestra. Es necesario en las predicaciones dominicales predicar de alguna manera el catecismo, insistir sobre las verdades fundamentales de la fe. Y lamentablemente en muchas partes, qué poco se hace. Yo estoy del otro lado del mostrador, a veces me toca asistir. Que lleve casualidad. ¿Cuántas veces la predicación dominical es hueca, vacía? Una serie de lugares comunes o de superficialidades, sin ningún contenido. No hay una educación de la fe, muchas veces, todo lo contrario. Y en ese sentido, no dar por supuesto que la gente sabe. La mayor parte de la gente no sabe. Que San Juan Crisóstomo, que la mayor parte de los que van a la iglesia son idiotas. No es sorprende a veces hasta en las verdades más elementales. Pasó una vez en una misión a predicar sobre la devoción a la Virgen y explicar, conocida la minuciosidad, que la Virgen es la misma, que hay una sola, que es la Virgen María, que es la Madre de Jesús. Que si la llamamos Virgen del Rosario, de Guadalupe y Latino, son distintas, sino de la misma. Entonces el pobre tipo que le viene a uno a veces a decirle que hizo una promesa a la Virgen de Luján y a la Virgen del Rosario, pero no sabe cuál de las dos fue la que le concedió la promesa, a quién le tiene que aprender la vela. Y está haciendo una tontería. Mira, me acuerdo que después salía de la Virgen y iba con un seminarista a visitar una estancia que quedaba por ahí, nos habían invitado. Me dice, ¿no te parece que eso es muy elemental eso que estuvo diciendo? Y digo, no pensé, llegamos acá y estamos en la estancia cenando, y dice la señora, qué interesante, padre, qué bien, eso